que en este poco relevante monarca pasara la historia con el real nombre de Fernando IV el Emplazado. Por algo será, siempre cabalgando entre la leyenda y la realidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Esta historia que os quiero recordar es la historia de una venganza, es la historia de una venganza de ultratumba, de una venganza del más allá, porque ¿quién nos dice que pueda llegar a suceder que una maldición trascienda y afecte a aquellas personas que han causado un mal? Aunque el que maldice se cobre esa maldición con su propia vida, pues algo muy similar ocurre en nuestra siguiente historia. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII coexistían las creencias en el más allá junto a una actitud general que podríamos considerar en exceso puritana. Por aquel entonces cualquier ofensa era juzgada en lo que se conocía como un tribunal de honor, en el que el pueblo participaba de forma activa, sobre todo en el momento de acusar y condenar. Es bien cierto que por aquellos años un hombre no era inocente hasta que se demostrara lo contrario, sino más bien todo lo contrario. No eran necesarias pruebas contundentes para condenar a muerte a un ser humano. La simple sospecha de la existencia de algún delito era suficiente para que el tribunal diera justo a un pueblo que en demasiadas ocasiones estaba sediento de sangre. Cerca del pueblo de Nueva Inglaterra vivía un hombre llamado Matthew Maule, un sencillo y puritano campesino que contaba entre sus escasas pertenencias con un terreno de pocos acres de extensión, pero que poseía un magnífico manantial de agua potable que era la envidia de los lugareños. Una envidia que, como veremos a continuación, resultó ser fatídica para la suerte de este personaje. El día 27 de septiembre del año del señor de 1687, Gilbert Pincheon, un rico comerciante de la zona, hizo una oferta sustanciosa por el terreno a Matthew, pero este la rechazó, argumentando que la tierra era toda su vida y que el dinero nunca le compensaría la satisfacción de ganarse la vida con el sudor de su frente. En aquel momento y en adelante, una y otra vez, y en cada ocasión con más frecuencia, Pincheon le volvía a reiterar la oferta, y cada vez la negativa era más seguida, en una especie de velada amenazada a obligarle a vender. Un buen día llegaron a la pequeña localidad y a la pequeña morada de Matthew un par de alguaciles que le arrestaron bajo la acusación de haber firmado un pacto con el demonio. El acusador había sido Pincheon, y que valiéndose de la amistad con un juez, se le condenó a morir. Se le condenó a morir en el cadalso. La mirada despavorida de los lugareños sabían que aquel hombre era inocente. Pero antes de morir, Matthew gritó: «Os maldigo, gente de Nueva Inglaterra. También te maldigo a ti, Pincheon. Pero el que peor muerte vas a tener, vas a ser tú, juez Cardigan. Porque Dios, ante la terrible injusticia que has hecho conmigo, te hará beber sangre». Y dicho esto, murió en el cadalso. En los pocos días que sucedieron a la ejecución, fue subastado el terreno y fue adquirido por muy poco dinero por Gilbert Pincheon, quien derribó el antiguo caserón y se dispuso a edificar una gran mansión con la intención de albergar allí a todas sus familias y también a la del juez Cardigan, su socio en este delito. Este hecho fue muy comentado en el pueblo por todos los lugareños, ya que aquellos todopoderosos señores habían condenado a horca a un campesino inocente. Se le llamó a aquella edificación la Casa de los Siete Gabletes. Comenzaron a vivir allí, y quizás fueran simplemente meras coincidencias, pero ni un solo día fueron felices, porque para algunos se trataban claramente de los efectos de la maldición. Tres días antes de que fuera inaugurada la Casa de los Siete Gabletes, el juez Cardigan juzgó y condenó a otro campesino, en este caso por brujería. Gilbert Pincheon había vuelto a ser el acusador, y nuevamente